etapas es porque perdiste el control, ¿no? Entonces, con Orsali, y por ejemplo, había una mesa que era un mapamundi, donde él iba moviendo un barco y contaba los lugares, los puertos donde había estado, pero él en su casa tenía como una colección de souvenirs de todo el mundo. Souvenirs muy baratos, porque no, como marinero en realidad se gastaban las copas en los cabarets, y en la plata se la gastaban en cabarets y en tragos, y entonces lo que compraban era, por ejemplo, yo, una torre Eiffel de plástico. Y a cada lugar que fue tenía souvenirs de esos. Entonces, de pronto, cuando armamos el mapa tenía una casita en Pekín, una torre Eiffel, tenía la Estatua de la Libertad en Nueva York, todo de objetos de los que se compran en las tiendas de souvenirs, ¿no? Pero que a la vez era la marca de que él había estado recorriendo el mundo, ¿no? También objetos berretas se pone a mirar ahí, ¿no? Pues el problema es estimar eso. Así. Poemas de esquimales. Está en Playa. Sí. Pues sí. Podemos leer unos cuantos. Sí, sí. Como, porque sí. También hay como de pronto, no sé si los viajes sí. Eran casi lo que se le había pasado de los otros. Sí. Bueno, y este es el último libro, Playa. El trabaja sobre mapas, o empecé a trabajar sobre mapas. Esta edición viene con algunos mapas. Que son mapas, qué sé yo, por ejemplo, hay un mapa con forma de trébol, de 1500. Hay un mapa que tiene forma de corazón. Hay otro mapa que... Los mapas medievales y del Renacimiento en general tienen esto, ¿no? Que no sirven para navegar, sino que en realidad es como en su forma tienen la visión del mundo, ¿no? El mapa de tréboles está en el medio Jerusalén y cada uno de los tres pétalos es Europa, Asia y África, que son los continentes que recibieron los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, ¿no? Pero el mapita tiene como una... Aparece América ahí, ¿no? Que es como que no se ve que Dios no lo había previsto y después le quedó ahí, ¿no? Y a mí me empecé a trabajar sobre mapas, después me fui para otros lugares, ¿no? Tiene dos citas iniciales, una de Jaufre Rudel, un trovador provenzal, que dice: nunca me dijo la verdad ni me mintió. Y hay otro de Grupo Viesa, que es este grupo punk que decía, que se llama Breve Canción de Amor Peronista. Dice: me gusta estar con vos porque me hace acordar a vos, a otra voz. Bueno, este es Esquimo Song, canción esquimal. Una mañana llamaste para cantar desde el teléfono una canción esquimal que acababas de componer. La canción, me decías, quería ser la nieve que todo lo cubría. Calles y casas, árboles, canteros, estadios, terrazas, perros y pasos, parques y plazas, taxis, carteles, carteros, bomberos, canarios, médicos de guardia, loros barranqueros, industrias, barracas, todo, todo, todo, hasta alcanzar y cubrir también la melodía y finalmente la voz desdibujada en las últimas notas blancas. Aunque muy bien no sabías. Creo que es esquimal, pero no sé, no sé. ¿A vos qué te parece? A mí, que en medio del verano escuchaba tu voz irse y volver con un zumbido de un continente a otro, y que además no entiendo ni conozco el esquimal, me pareció que sí. Bueno, hay otros esquimales. Iglú blanco sobre fondo blanco. Que ese no está en el chiquitito. Este no está en el chiquitito de... Lo cambié bastante el libro, ¿no? Sí, Iglú... la versión. Iglú blanco sobre fondo blanco. ¿Existiría la creencia de que los esquimales tienen más de 20 palabras distintas para decir 20 tipos distintos de hielo o de nieve. Habría, por ejemplo, una palabra esquimal para decir el hielo que se quiebra ante el menor contacto con un pie pequeño. Otra palabra para la nieve cayendo. Otra para la nieve cayendo por la noche. Otra para la nieve cayendo por la noche iluminada por una linterna. Y otra palabra más aún para decir la consistencia esponjosa de la nieve por la noche cayendo en la palma de la mano derecha después de habernos quitado el guante de cuero de foca, no sin esfuerzo, con los dientes, porque la mano izquierda sostiene todavía una botella. Y así, en una superficie regida por el blanco, el cuerpo y el lenguaje se habrían calibrado como un instrumento de altísima precisión para incubar en el infierno helado de lo mismo un mundo de diferencias y habitarlo. Ahora bien, la lingüística tiene sus serios reparos sobre todo esto. Bueno, después hay una serie de problemas matemáticos. Problema número uno. ¿Cuánto demora un topo en cavar un túnel que atraviesa una ciudad de 300.000 habitantes por la noche? Si todos permanecen acostados, el topo avanza a razón de 90 centímetros por hora cuando de pronto alguien enciende una luz y te pregunta, ¿dormís? Problema número 2. Un topo cava un túnel que atraviesa una ciudad de 300.000 habitantes en un tercio del tiempo que una pareja emplea en buscar razones para seguir juntos. Si tenemos en cuenta que el topo hace el trabajo solo y la pareja se reencuentra después de un par de semanas, A. ¿Qué diámetro debiera tener el túnel para garantizar una salida sin problemas? B. ¿En qué piensa cada uno bajo la ducha después de haber pasado la noche juntos? Este no sé si lo mandé, se llama Loing. Loing es lejos en provenzal. Porque hay un poema de Jaufre Rudel que repite todas las estrofas en el segundo y cuarto verso, repite la palabra Loing al final, ¿no? Porque la vida de Jaufre Rudel cuenta que se enamoró de la princesa de Trípoli sin haberla conocido. Pero se enamoró porque todo el mundo que pasaba hablaba bien de ella. Entonces, ¿cuál es una manera de amor colectivo? Porque se enamoró de las voces de los demás, ¿no? De una mujer que no conoció, ¿no? Entonces se llama Loing. Ser punk era tener un plan B. No había otro secreto. No hay otro secreto. Ser punk era tener a mano un plan B, incluso como alternativa al punk. O mejor, como punto de partida, como sabotaje y éxodo de la fotocopia punk. Ser punk significaba, contra todas las expectativas, elegir el plan B, vivir en la B, hacer de eso una causa, comportarse como un virus, devenir imperceptible, habitar el punto ciego de la foto familiar y que el estar fuera de foco fuera la tierra más lejana. A esa conclusión llegamos una tarde de 1982 mientras Mick Jones cantaba Stay Free. Bueno, no sé si... ¿Uno más? ¿Uno más? Bueno, esta es... Una buena parte de los cuentos de hadas no incluye hadas en absoluto. ¿Qué pensará el tipo que vive adentro del ratón Mickey en los 40 grados de Orlando, cubierto de un peluche de 10 centímetros de espesor, cuando te ve pasar frente al castillo de los cuentos de hadas? Se preguntará de qué reino llegaste, tan alta, tan hermosa, con esas piernas tan largas. Te habrá visto pasar mientras daba unos saltitos como de alegría que lo depositaban junto a la familia en pose para la foto y el sudor le bajaba por la frente y por la espalda. ¿Acaso calculaba cuando pasaste el coeficiente de felicidad que su presencia produce en el mundo y se distrajo al verte? ¿Se habrá preguntado qué hacía él ahí, qué hacías vos ahí, qué cantidad de fotos llevaba acumuladas en el día? ¿Se preguntan los ratones esas cosas? No digo Pluto, tan boludo, pero Mickey, roedor insignia, ¿se habrá preguntado a qué lugar del castillo te llevaban tus piernas? ¿Es posible saber, o tan siquiera sospechar, qué preguntas se hace el ratón Mickey de sonrisa indeleble? ¿Tiene lo que se dice vida interior, o todo lo que piensa, suda y siente es lo que piensa, suda y siente el tipo que lleva adentro? ¿Y qué cosas le preocupan de verdad al tipo que está siendo digerido por el ratón Mickey? ¿La cantidad de fotos hora que produce? ¿La situación en Medio Oriente? ¿Un brote incontenible de ébola en Miami? ¿La íntima y secreta felicidad de las hadas? ¿La longitud del par de piernas que se cruzan? ¿Cobrará por foto? ¿Cobrará por hora? ¿Recibirá un plus si alcanza o supera cierto nivel en los índices de íntima felicidad de los turistas? ¿Se preguntará en ese caso, desde una perspectiva estrictamente profesional, a cuánto asciende tu coeficiente de felicidad? ¿Y se preguntará en ese caso, desde una perspectiva estrictamente profesional, a cuánto asciende el coeficiente de felicidad de tu esposo que llega con tu hija de la mano, te dice princesa y prefiere sacarse una foto con Pluto? Preguntas, vea, por lo polar o el... Sí, porque, bueno, no sé, porque como parecían sitios lejanos y exóticos, no sabía si habías llegado en los barcos de esa gente que había entrado en contacto con el museo. No. O sea, porque claro, es que al hacer trabajos así... No, en realidad ahí, por otro trabajo que estaba haciendo, estuve un tiempo leyendo libros de antropología, ¿no? Y fui tomando, no el caso de los esquimales justamente, ¿no? Porque esto es algo que ves en cualquier carrera de letras, ¿no? Que el mito ese de que hay más de 20 palabras, ¿no? Cuando en realidad la lengua lo que hace es combina formas y por eso parece que hay una palabra para cada caso específico, ¿no? Pero hay varios textos que trabajan sobre textos que tomé de libros de antropología, ¿no? Que tienen que ver con nombrar las cosas de otra manera y compensar hasta las relaciones y el cuerpo de otra manera, ¿no? Hay, por ejemplo, un texto de David Le Breton que cuenta una experiencia con los canacas, que dice que los canacas toman su... Todas las partes con las que nombran su propio cuerpo son derivaciones de palabras del mundo vegetal. Y hay una práctica cultural, o había, no lo sé ahora qué tan occidentalizados pueden estar los canacas, que cada vez que se producía un nacimiento, el cordón umbilical se enterraba con un retoño de un árbol. Entonces, eso se venía practicando desde tiempos inmemoriales, entonces todo el bosque que había alrededor de la aldea eran los propios habitantes de la aldea, que una vez muertos seguían viviendo en los árboles. Entonces lo que decía Le Breton, que es un libro que se llama Cuerpo Humano y Modernidad o algo por el estilo, Antropología del Cuerpo Humano y Modernidad, decía, para los canacas no manejan la idea de cuerpo individual que manejamos nosotros, ¿no? Nosotros tenemos una idea de cuerpo casi como un envase, ¿no? Es como un envase en el que llevamos la cabeza, el corazón, ¿no? Pero en realidad pareciera que nosotros, ¿no? Decir mi cuerpo, como si fuera una propiedad de algo y yo estuviera en otro lado, no estuviera acá, ¿no? Entonces da varios ejemplos de esos, y como por ejemplo el de los canacas, que su cuerpo es individual y colectivo a la vez. Y es vegetal y es humano, ¿no? Entonces hay varios textos de esos, que es cómo se nombran las cosas y cómo determinadas culturas arman el mundo o piensan el mundo de otra manera. De ahí vino lo de los esquimales, pero en realidad entró por otro lado, ¿no? Sí. Y la parte de Mickey y tal, pero tiene que ver con, bueno, con lo berré tampoco, bueno, pero con la identidad. Hay otros poemas que hablan de personas, no sé, de Bolivia, o que tienen como la apariencia, por un lado, no como cantantes, o es del último. No, sí, yo tomé algunos poemas de la lírica trovadoresca, ¿no? Que a mí me, sí, que a mí me gusta mucho, ¿no? De la lírica provenzal. Y bueno, también tomé algunos, hay un montón de material del rock argentino, ¿no? Mezclado ahí en el medio también. Citas que están mezcladas, fragmentos de letras de Sumo, que es un grupo que a mí me gusta mucho. Pero en parte lo de Disneylandia es porque Disneylandia es como esa idea medieval del amor cortés llevada a parque temático, ¿no? Donde las mujeres son princesas y solo esperan que aparezca el príncipe que las rescate, ¿no? Algo como algo así. Me interesaba Disneylandia por eso, ¿no? Y que es como el gran comercio de lo emotivo y de la aventura y de todo lo que uno ha leído en la literatura de chico está ahí, ¿no? Hay princesas, piratas, caballeros, todo para vendértelo. Por eso me interesaba la cuestión de Disney, que es como a la vez un roedor, ¿no? En Mickey es como un ratón que no es un topo, ¿no? Que es el protagonista de otros poemas también, ¿no? Sí. El topo es, ¿no? En Marx es el proletariado. Sí, es que se me había mezclado porque en la selección los dos poemas que me parecen súper interesantes de Díptico para ser leído con máscara de luchador es otra cosa, o sea, es... Ese es un poema de un libro que estoy armando ahora que se llama Sintonía Americana. Pues no sé si lo podemos... Si lo puedes leer, a mí me gustaría mucho. ¿Son dos partes o es un...? Dos partes, es un díptico, claro. Díptico. Sí. Yo este lo leo con una máscara de luchador mexicano, ¿no? Este poema.